Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Los vamos a estar acompañando durante las próximas dos horas de 20 a 22. Por el 98.9. Nos reciben también en Tilizarao a través de FM Center en el 98.1 y en Buena Esperanza a través de FM Open en el 97.9. A todos ellos, bienvenidos y gracias por estar del otro lado y hacer posible la búsqueda. Hoy vamos a estar haciendo el programa. ¿Quién les habla? Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Juan Manuel Reynoso, quien hace la conducción aquí todos los martes. Bueno, está ausente con aviso. Le hemos dado como unas dos horas de vacaciones, ¿no es así, Alejandro? Sí, es así, un poco de vacaciones a Juan Manuel, que hoy nos estaremos encontrando con él aquí, los tres, y con ustedes en una semana más, en unos siete días. Tenemos un programa, yo diría, variado, ¿sí? Y para matizar con esta voz, que puede resultar un tanto incómoda a lo largo de dos horas seguidas, vamos a estar poniendo como siempre un poco de música. Vamos a estar en una entrevista grabada que le hicimos a la flamante doctora Astrid Bengtsson, que trabaja actualmente en el Centro Atómico Bariloche. Es una especialista hoy en divulgación científica, estudia e investiga precisamente en el Centro Atómico Bariloche. En el Centro Atómico en Bariloche, los procesos por los cuales y cómo es que los físicos divulgan ciencia, ¿no? Y de eso se trató su tesis doctoral, defendida en la Universidad Autónoma de Madrid hace un par de semanas. Y vamos a estar haciendo, bueno, ya le hicimos a la entrevista, le vamos a estar pasando la entrevista que le hiciéramos hace unas horas a Astrid sobre este tema. Vamos a estar hablando también sobre algunas novedades acerca de repositorios digitales y acceso a la información pública, una iniciativa latinoamericana llamada La Referencia, en donde distintos funcionarios de ciencia y tecnología de distintos países habrían firmado ya la semana pasada, unos días atrás, un convenio para hacer disponible en una red todos los repositorios de cada uno de los países para, por supuesto, poner a disponibilidad de científicos y el público en general la información científica y académica producida, financiada con fondos públicos. Algo que en Argentina se está gestando de a poco. A partir de, hace muy poco tuvimos una ley que promulgaba sobre los repositorios que incluían los documentos propios que surgen de la investigación científica y del trabajo académico. Bueno, ahora la iniciativa se expande a Latinoamérica en un consorcio de más de 10 países. De eso vamos a estar hablando en el programa. Vamos a hacer una actualidad científica un tanto extendida, con dos noticias, pero es la noticia y una de ellas. Vamos a estar viendo, digamos, como el análisis de una noticia a través de una entrevista, y después vamos a ver cómo el contrapunto de esa noticia tiene que ver con el análisis de cómo se construye, cómo se formaron o cómo se formó en realidad la clase media en Argentina, ¿sí? En la entrevista se filtra, esta es una entrevista realizada por CONICET, un investigador de esa dependencia, y vamos a estar viendo cómo se filtra en esa entrevista los datos del Banco Mundial, que dicen, entre otros puntos, el reciente informe del Banco Mundial, debe tener unos 10-15 días, que la clase media, tanto en Argentina, pero también es el patrón para Latinoamérica, se ha duplicado en los últimos años. y luego una crítica a cómo se construyen esos índices. Así que vamos a estar discutiendo porque no es un tema menor y además nos interesaba mostrarles cómo hay investigadores que analizan desde el punto de vista sociológico e historiográfico cómo se generan, cómo se han creado, cómo han aparecido, por ejemplo, en el caso de Argentina, la clase media en este país. Y adelantándonos a lo que va a ser una entrevista o un par de entrevistas en realidad en el programa que viene, voy a hacer una breve introducción muy modesta, pero para ponernos en tema acerca de a raíz de lo sucedido todos los años en realidad en algunas escuelas en el país, por ejemplo lo que ocurrió recientemente con el Nacional Buenos Aires y su famosa, ¿cómo se llama?, Vuelta Olímpica, ¿sí?, que terminaron con la sanción de varios estudiantes, inclusive algunos aparentemente quedaron libres, ¿sí? Y lo ocurrido aquí en San Luis, más precisamente con el último año, con la promoción del último año de la Escuela Normal Juan Pascual Pringle, dependiente de la Universidad Nacional de San Luis, para empezar a pensar, al menos en estos dos programas, no creo que nos dé para más, porque en realidad en un par de semanas hacemos el último programa de la búsqueda de este año, empezar a pensar qué son las instituciones escolares, si es que no se han pensado antes, si se pueden criticar las instituciones, digamos, ¿por qué cuesta tanto criticar a las instituciones?, ¿no? ¿Cuál sería el temor de hacer una crítica hacia el interior, inclusive pública, de las instituciones? Y el tema que yo voy a adelantar tiene que ver con las concepciones de castigo. ¿Por qué se castiga en la escuela? ¿Con qué criterio se ha castigado en las escuelas? A partir de una breve, por eso digo mi humilde opinión, una revisión bibliográfica breve acerca del castigo y de cómo son considerados los estudiantes, ¿sí?, en términos del castigo, sobre todo estas concepciones que se tienen sobre la infancia, la adultez, la adolescencia y la adultez, parece que estuvieran vinculados con la forma en que durante la historia se ha castigado en la escuela. Obviamente la discusión es mucho más profunda que esa, pero como lo emergente parece que ha sido el resultado, la Vuelta Olímpica, los entreveros de violencia o supuesta violencia entre promociones, como eso ha sido lo emergente, inclusive lo que se ha podido ver, empecemos por ahí para ir viendo después con un poco más de detalle y profundidad, que no lo voy a hacer yo, sino nuestros entrevistados el próximo programa, cómo, qué ocurre para poder salir un poco de la coyuntura y de la noticia y sobre todo de del calor del acontecimiento. Eso va a ser más o menos el programa de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a varios teléfonos. Por supuesto, podés hacerlo a los fijos del teléfono fijos de la radio, el 4420-745 y el 4420-895. Y también podés comunicarte mediante SMS al 266-473-3656. Si todavía tenés ganas de escribir un poco más, podés comunicarte con nosotros a través de La Búsqueda, que estamos en Facebook. Y bueno, hasta 140 caracteres en arroba peligrociencia, que es nuestra dirección, nuestra vía de contacto en Twitter. Hacemos el programa de hoy entonces. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Y creo que sin más, me voy a Actualidad Científica. Entre 140 y 180 millones de personas viven con una discapacidad en las Américas. Hace un tiempo que le estoy dando informes de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí?, y Organización Mundial de la Salud. Este debe ser el tercer y cuarto programa que lo hago. Decía, entre 140 y 180 millones de personas viven con una discapacidad en las Américas. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no?, la Organización Panamericana de la Salud llama a mover las barreras que afectan la salud de este grupo humano. Esto está fechado el 3 de diciembre, ayer, ¿no?, en Washington.

Ahora sí, la entrevista. ¿Qué es divulgar? Bueno, estrictamente divulgar, o en realidad la acepción, el significado de esta palabra, o el uso de la palabra, estrictamente tiene que ver con esta actividad que hacen científicos, investigadores, que cuentan la actividad científica académica que hacen, ¿no? Eso es como más precisamente hablar de divulgación. ¿Y quiénes la hacen? Bueno, la hacen precisamente científicos. Por ejemplo, la revista Investigación y Ciencia, no sé si han tenido la oportunidad de tener una en sus manos, leerla o por internet, en general está escrita por científicos, científicas que comentan, cuentan con detalles desde adentro, porque lo han hecho, porque conocen de primera mano, porque son fuente primaria ellos mismos, ¿no? Son la fuente, están generando ese conocimiento científico por caso y lo comunican, lo divulgan. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Todos lo hacen de la misma manera? ¿Con qué criterios? ¿Sobre la base de qué conocimientos previos o sabiduría convencional? ¿O inclusive sobre qué expectativas? ¿Qué debe escribir, decir, comunicar, divulgar en este caso un investigador, una científica, un científico? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo debe escribir? ¿Cómo lo hace? Bueno, no es mucho lo que hay, tampoco es poco lo que hay estudiado al respecto, pero no es mucho, definitivamente no es mucho. Y cuando uno va hacia el interior de ciertas comunidades, como por ejemplo la comunidad científica en Argentina todavía no hay gran cantidad de estudios que permitan generar como cierta masa crítica para empezar a navegar y sin encallar en distintos partes de la costa, cuando se quiere estudiar y conocer cómo es que se conforman estos discursos divulgativos que elaboran los mismos científicos. ¿Por qué esto sería de utilidad? Bueno, primero porque, digamos, en estos procesos de divulgación, y son varios los procesos, uno de ellos es tener en cuenta a quién va a ser el lector, ¿no? Primero pensarlo y después pensar, en primer lugar, que el lector no es uno, no es el mismo. No todos los lectores son como el científico que escribe el artículo de divulgación. Por varias razones no lo son. Entonces, podría ser interesante empezar a, digamos, como información disponible para investigadores y científicos que quieren divulgar, es empezar a conocer cómo es que se hace. Y esta tarea podría ser muy difícil de hacer si uno se pone, uno, como por ejemplo, como científico, investigador, se pusiera a ver, che, a ver cómo divulga, a ver cuáles son los estilos. Bueno, por suerte, y digo por suerte porque en parte es una suerte y es un alivio, hay gente que lo hace, que investiga cuáles son las lógicas, las formas discursivas, cómo se posicionan frente a esos discursos, cómo los construyen los investigadores. Hay gente que se encarga de estudiar estos temas. Una de ellas es hoy doctora Astrid Bengtsson, que también es licenciada en psicopedagogía. Acaba de defender su tesis doctoral en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y el tema en el que trabaja, ¿no?, es analizar la concepción de transmisión de conocimientos que en particular los físicos tienen a la hora de divulgar lo que hacen, ¿no? Participó en un programa desde el año 2001 en el proyecto Ablandando las ciencias duras, un paseo por la ingeniería y nuclear y la física, y trabaja actualmente, en realidad desde hace bastante tiempo, en el Centro Atómico Bariloche. Entrevisté a Astrid Bengtsson hace horas nomás, y aquí en estos 10 minutos que siguen van a poder dar un paseo por algunas cuestiones técnicas, pero también conocer un poco las motivaciones y por qué estudiar estos temas. Astrid Bengtsson con ustedes en esta entrevista. Leo, luego de enterarme que te doctoraste, en la Universidad Autónoma de Madrid. Leo el título de tu tesis: Divulgación científica, diálogo entre mundos, concepciones de investigadores en física sobre transmisión y adquisición de conocimiento científico por medio de textos divulgativos. Astrid, ¿qué significa todo este título? ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema? Porque yo hace muchos años trabajo en el Centro Atómico Bariloche y empezamos un proyecto hace muchos años que se llama Ablandando las Ciencias Duras, que se llamaba, porque por el momento está un poco suspendido, y en ese proyecto nosotros, es una página web, y pedíamos a los investigadores del Centro Atómico que nos contaran sus áreas de investigación, lo que ellos hacían, y nosotros en un proceso de ida y vuelta con el autor, ablandábamos los textos y los poníamos en la página web. Y en ese en este proyecto nos encontramos con una gran diversidad de posturas frente a la divulgación científica, en cómo tenían que ser esos textos y cómo tenía que contarse la ciencia. Y empezamos a buscar investigaciones que nos explicaran estas distintas posturas hacia la divulgación y no encontramos nada, nadie que lo hubiera abordado como tema de investigación. Así que bueno, decidimos empezar nosotros a hacerlo. ¿Por qué mencionás el hecho de que cuáles son las formas de hacer divulgación? ¿Hay alguna forma de hacer divulgación? ¿Había un preconcepto? ¿Hay una sabiduría convencional acerca de lo que es un texto divulgativo? Sí, nosotros lo que encontramos es que, o sea, hay un preconcepto de lo que es un texto científico. Bien. Y lo que nosotros veíamos es que había como una cierta idea en algunos en que lo que sería el género divulgativo en textos era simplemente simplificar o recortar, sacar fórmulas, y con eso bastaba para que fuera un texto divulgativo. Y entonces, bueno, nosotros empezamos a ver también ahí distintas maneras de entender los textos de divulgación. A través de tu investigación, ustedes pudieron ver que de alguna manera, en definitiva, se estaba rompiendo con ese modelo rígido que era, ablandamos un poco, le sacamos las fórmulas, lo hacemos más amigable, y ahora parece un texto divulgativo. Si no era así, ¿cómo escriben entonces los físicos que ustedes con los que pudieron trabajar? ¿Qué hacen? Lo que pasa es que nosotros lo que fue más novedoso de este trabajo fue vincular esas posturas hacia estas distintas posturas con lo que se llama teorías del aprendizaje, con las teorías implícitas del aprendizaje, y ahí fue donde encontramos grandes vinculaciones. O sea, hay mucha investigación hecha con las teorías, lo que se llama teorías implícitas del aprendizaje, que quiere decir que todas las personas tienen una idea de lo que es un buen aprendizaje, lo que es un mal aprendizaje, cómo aprende un chico, cómo aprende. Y por eso se llama teorías implícitas. Por lo general no somos muy conscientes de todas estas teorías que tenemos sobre el aprendizaje, específicamente nosotros lo vemos con el aprendizaje. Y entonces vinculamos, se habla por lo general de tres teorías del aprendizaje: una teoría directa, una interpretativa y una constructiva. Y nosotros vinculamos estas posturas con las teorías del aprendizaje y bueno, y encontramos que había mucha vinculación. ¿Qué significa una, en términos, estos perfiles conceptuales que vos describís, el directo interpretativo, sí, el ecléctico y el constructivo? ¿Se pueden, son tres, son como, a ver, vos ves vínculos con estos tres perfiles en distintos, claro, textos divulgativos, o podría haber un texto divulgativo que los incorpora a todos? ¿Podrías dar un ejemplo de uno? Mira, nosotros encontramos así, por eso lo llamamos perfiles, ¿no? Porque no encontramos algo que muy definido. Fuera, claro, que uno que tuvieran teorías puras, que se pero por ejemplo, esto es muy importante para gente que hace evaluaciones de textos, por ejemplo. Sí. Una de las tareas que nosotros les pedimos fue que nos dio muchísimo, que fue lo mejor de la tesis, que nos dio mucha información, fue Los científicos por lo general hacen lo que se llama referato. Sí. Piden los textos científicos para los artículos de ciencia, ya no de divulgación, sino de ciencia, para ser publicados, pasan por un proceso de evaluación de pares. Sí. Los colegas dicen si está bien, si es novedoso, si no. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos con ese mismo formato de evaluación de textos, les pedimos que evaluaran un texto de divulgación. Sí. Y eso sí nos dio mucha información porque los que tenían un perfil directo interpretativo, que es como una teoría más básica del aprendizaje, solamente se fijaban en que los datos estuvieran correctos, en que priorizaban sobre todo los datos, los conceptos, uh-huh. que simplificaran, que explicaran. La precisión. En cambio, uh-huh. claro, en cambio, del otro lado, los del perfil constructivo, estaban mucho más centrados en el lector, en que el lector pueda comprender, que pueda hacer un vínculo con lo que esa persona sabe, o con el supuesto lector. O sea, pueden también esos perfiles más constructivos tener una idea de distintos lectores y estar evaluando en función de eso, tener y qué hace falta, y tienen mucho en cuenta muchos más recursos como uh-huh. metáforas, humor, y entonces bueno, nosotros vimos esa diferencia. Quiere decir, Astrid, que dentro, digamos, del perfil del físico o de los físicos, dentro de ellos también hay como diferencias, ¿no? En términos de sí. cómo comprenden, cómo comprenden lo que leen y cómo describen lo que saben. Entonces, habría como una diversidad inclusive dentro de un campo disciplinar. Sí, no es directamente lo que nosotros investigamos lo disciplinar. Nosotros no nos metimos de adentro de las físicas y tampoco, por ejemplo, los textos no analizamos lo conceptual porque yo no soy física, yo soy psicóloga. De eso vamos a hablar ahora, en la última pregunta. Pero sí, que encontramos estas posturas en su tarea habitual, ya sea contar uh-huh. la ciencia o contarla también de lo que sería la divulgación académica, lo que es contarle a sus colegas, ¿no? Uh-huh. Pero todo el trabajo fue realizado con físicos. Todo el trabajo fue realizado con físicos porque yo trabajo en el centro atómico, donde trabajo con ingenieros nucleares y con físicos, pero en ese momento la primer parte de la tesis, nosotros mandamos un cuestionario que diseñamos, que ahí no importaba si tenían experiencia en divulgación o no, queríamos una respuesta más amplia. Y ahí tuvimos la facilidad de mandárselo a la Asociación Física Argentina, a la AFA, por mail, y por eso fue hecho con físicos. En un principio íbamos a comparar disciplinas, incluso a comparar con docentes de física de secundario, pero bueno, si no, no, todavía estaría haciendo la tesis. Decidimos acotar y dejar comparaciones con otras disciplinas o con la docencia en física para futuras investigaciones. Leo en una de las tantas biodatas y mini CV que hay por ahí en internet sobre vos, tuyos, que Astrid es licenciada en psicopedagogía, en ese momento estabas, ahora terminaste el doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, y trabajaste en el Centro Atómico Bariloche. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes que es cierto que no hay linealidad entre la carrera que uno estudia al principio y dónde termina trabajando, y sobre todo con qué termina haciendo su tesis doctoral? Sí, bueno, yo justamente tengo un hijo que está en quinto año, acaba de terminar la secundaria, y este es un tema muy presente en estos días, porque, claro. porque justamente uno elige una carrera a veces en mi caso, con una idea de trabajar con... A mí siempre me interesó mucho el por qué alguien tenía ganas, alguien lo motivaba a ser un gran lector, y hay otra gente que no lee, y siempre estuve muy con ese foco. Más allá de eso, de que siempre me interesó eso, siempre trabajé en instituciones, en escuelas, con problemas de aprendizaje, con problemas de comprensión lectora. Sí. Y después la vida, me casé con un físico y nos fuimos del país en unos años, y ahí fue donde empecé a hacer el doctorado en psicología con cuestiones de el aprendizaje de la lectura. Eso después quedó, nosotros volvimos al país, yo no lo pude seguir, hasta que empecé a trabajar en el centro atómico y me encontré de vuelta con el problema de los textos y de la, ya ahora no de la comprensión, sino de la generación de textos. Sí, sí. Y pude volver a mi primer amor, digamos, y unir estas cosas, y realmente la de la divulgación me apasionó como tema. Y por eso estoy dedicada totalmente a la investigación en cuestiones de divulgación. Astrid, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, espero haber sido un poquito clara. Totalmente, muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias y un saludo enorme a todos los oyentes y uno especial para vos. Gracias a vos. Astrid Bengtsson, ¿no? Centro Atómico Bariloche. Investiga, como decía, estoy totalmente abocada a investigar estos temas. Es una suerte porque, como decía, no es poco, pero tampoco es mucho lo que hay en investigación sobre este tema, y me parece que hace falta, ¿no? Hace falta para los mismos investigadores que divulgan, hace falta para, ¿quién dice?, mejorar la divulgación, que no necesariamente es la mejor. Y hace falta porque hay otras personas que también investigan, y es interesante conocer y reunir información suficiente para poder seguir pensando y seguir creando ideas y teorías alrededor de este tema. Sumamente interesante. Si eras físico, si estabas del otro lado y eras físico y perteneces al ámbito de la academia y la ciencia, espero que haya servido. Y si no también. Vamos a un tema musical, tercer tema musical, Perfume, de Luciano Supervil también. Los rastros de este afán. Cae el agua a la sed, la estela de tu perfume. Rumbo a tu recuerdo seguir, la senda de tu perfume. Hay soledades que aguante el envión, el impulso antiguo y sutil del eco de tu perfume. Thank you. tu perfume. Thank you. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Tema, dice Alejandro Fernández, lo es Cerati, qué temazo. El video es muy interesante, muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos, Alejandro? Tengo ante mí el banner de una página web. Esto, esta es la cortina de Ciencia en Redes, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que hay en la red. La referencia, ¿sí? ¿Qué es? Es una red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una red federada, es decir, estas federaciones son los distintos países en Latinoamérica, que acceden a compartir toda la información científica y académica en lo que se denominan repositorios digitales. ¿Qué es un repositorio? Un lugar, en este caso, son servers, lugares, hay un espacio físico, hay una máquina, hay una CPU que contiene información, está en distintos lugares, está almacenada de distintas maneras, ¿sí? De maneras muy específicas además, que primero se clasifica y reúne información, y después el segundo paso es tenerlo acceso al público en general. El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Lino Barañado, reconoció el acuerdo para desarrollar estrategias regionales en el tema de repositorios institucionales como el primer paso en el profundo cambio que debe encarar América Latina y el Caribe en la coordinación de políticas científicas y tecnológicas. Estas declaraciones fueron hechas en la reunión que convocó en Buenos Aires a 9 países de la región para suscribir el compromiso de constitución de la red denominada La Referencia, ¿no? Con el objeto de facilitar la visibilidad de la producción científica que se ha generado con fondos públicos, desarrollando estrategias en el tema de acceso abierto y aplicando una experiencia piloto que defina políticas y estándares comunes para compartir la documentación en el sector. Sí, no es una cuestión nada más que de hacerlo visible. Se entiende que hay algo más profundo ahí, ¿no? Espero que sea eso lo que menciona el informe. La máxima autoridad de Argentina en la gestión científica y tecnológica manifestó que el acuerdo es un inicio para recuperar la propiedad intelectual de los países de la región. Eso es medular. Es un hecho para celebrar. A ver, ¿de qué se trata esto? Se trata de que un documento hay que discutir, y se están discutiendo, sobre todo para las leyes que hay en cada país, qué es lo que ocurre con aquellos documentos que tienen derechos de autor, ¿no? Porque uno ya los ha publicado en una revista en donde esa revista tiene los derechos sobre ese artículo. Hay algunas artimañas para que esa documentación esté de acceso libre a todo el mundo, pero tiene que ver con una cuestión de con lo que decía el ministro, de recuperar la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque se imaginan si un investigador aquí de la Universidad Nacional de San Luis, aun cuando a esa persona o a la institución le salga, sea gratuita, publicar en una revista científica, luego para acceder a esas revistas científicas hay que pagar un canon para poder ver el trabajo. Si lo hace un particular, definitivamente tiene que pagar, les comento, para leer cualquier artículo en una revista que no es de acceso abierto, un artículo científico. Por ejemplo, pensemos en un periodista que necesita acceso a las revistas científicas, un periodista científico, o no, un periodista de economía que quiere ver lo último que se está publicando en materia económica en revistas científicas económicas. Tiene que pagar entre 10 o 60 dólares por un trabajo que tiene 5 o 6 páginas, solo para tener acceso a la versión digital. Además, también lo puede pedir uno en papel. Lo que se está, entonces, ¿cómo hace cualquier persona, funcionarios públicos, autoridades, empleados públicos, cualquier persona en cualquier lugar del país, por caso Argentina, para acceder a esa información, documentos que están, se producen en las universidades, documentos científicos, manuscritos científicos que van a esas revistas y que hay que pagar para después verlos? Bueno, eso es recuperar de alguna manera la propiedad intelectual, porque queda... todo eso que se produjo, se generó, los procesos y los resultados que se generaron a partir de la inversión de fondos públicos que en Argentina representan el 60 al 70% de todo el gasto en investigación y desarrollo, se hacen con fondos públicos, ¿dónde quedan? Bueno, hoy quedan en su mayoría en revistas a las cuales el resto de los mortales no pueden acceder. En la universidad podemos hacerlo porque gracias a otros convenios que precisamente firman Presidencia de la Nación, Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, entre otros, tenemos acceso a muchísimas de esas revistas. De otra manera nosotros deberíamos pagar por eso. De hecho, antes se hacía. O teníamos que estar pidiéndole a los autores, a cada uno de los autores, sus trabajos. Durante el encuentro, ¿quiénes son estos países, no? ¿Quiénes son estos países? El acuerdo fue suscrito por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y El Salvador. Los repito, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y El Salvador. Durante el encuentro quedó así conformada la Red Federada Latinoamericana de Repositorios de Documentación Científica, iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, que acá hay créditos, como parte del esfuerzo para consolidar el bien público regional. Al respecto, el representante del BID en Argentina, Pablo Rondón, reconoció el acuerdo suscrito como un logro importante. Claro. Con este acuerdo se desarrollarán estrategias comunes para construir un recolector latinoamericano de producción científica que integrará inicialmente los nodos nacionales de los 9 países miembros del proyecto La Referencia, bajo la coordinación de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, Red Clara. De esta manera, la región se integra al esfuerzo mundial por organizar el trabajo conjunto en el tema de acceso abierto al conocimiento, con el que se beneficiarían, atención, 700.000 docentes, 70.000 investigadores y 15 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe. Otra vez, para pensar... Cuando digo para pensar, uno se entusiasma con la idea de ver esto. Por otro lado, sabemos que es a través de crédito, esto es endeudamiento. Algunos celebran el endeudamiento, otros por ahí uno lo tiene que estar pensando todo el tiempo. La mayoría de los fondos que están involucrados en la subsidio de los proyectos de investigación en Argentina, si bien proviene de plata del Estado, como dije, de fondos públicos, en parte también provienen, ni más ni menos, por ejemplo, que del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué se trata, digamos, la referencia? ¿Y qué es lo que se espera? Bueno, en realidad se espera hacer la gran recolección, tener la reposición de esos documentos y, por otro lado, hacerlo accesible. El trabajo es enorme porque hay que unificar plataformas, porque hay que unificar las formas de acceso, porque hay que unificar los contenidos, porque hay que unificar las cargas, ¿sí? Porque hay que mantenerlo. No es cualquier tarea, ¿no? La que se plantea hacer. Es una tarea entonces enorme que se pone en marcha en estos nuevos países que le nombraba hace un par de días. Se puso en marcha hace apenas un par de días. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Durante un periodo corto, los representantes de los países miembros del proyecto se van a reunir para discutir y acordar los principales puntos en los que se quiere avanzar para concretar la experiencia. Hay un esquema ya planteado de organización interna donde existen diferentes comités en los cuales se va a discutir y acordar las decisiones en los diversos componentes del proyecto. Los acuerdos más generados son avalados por los países miembros y Red Clara, que es una instancia con la que permanentemente se va a estar revisando los mecanismos de avance. Luego, los diferentes componentes del proyecto son coordinados y desarrollados por especialistas en el tema, que en Argentina, en diversos países, pero reconozco que en Argentina cada vez es más amplio el número, es más grande el número de especialistas en este tema. Lo que aporta en la nota aparece como en la página oficial de la referencia, está la palabra músculo, como que el músculo que trabaja ahí es la gente, dice. Por eso contamos con alianzas regionales que dirijan el timón hacia objetivos comunes. La Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales, por ejemplo, es una de los principales colaboradores con la que este grupo va a estar tratando de sostener el esfuerzo y la experiencia para avanzar sobre el proyecto. ¿Cuáles son los, digamos, cuando uno piensa cómo está conformado esto, cuáles son los componentes? Tiene cuatro componentes, un componente que tiene que ver con la estrategia regional, que ya está consensuada en la red federada, luego un establecimiento de un marco de acuerdos y políticas comunes, imagínense, como les decía, hay que ponerse de acuerdo, luego hay que hacer un desarrollo y la implementación piloto, y por supuesto el diseño de una estrategia de capacitación, evidentemente porque esto va a sumar, de hecho va a necesitar y por lo tanto va a haber que sumar mucha gente al trabajo. En principio es muy, muy, muy auspicioso. Es muy auspicioso. El otro punto a considerar es, esperemos que funcione y en el corto plazo, ¿no? Si uno tuviera que acceder, ¿no? Y preguntarse, bueno, ¿cuáles serían las formas de búsqueda? Las formas de búsqueda de la información que estaría dentro del repositorio tiene la tradicional búsqueda por área, por autor, por fecha, por tipo, o búsquedas avanzadas, que son como búsquedas personalizadas. No hay mucho misterio al respecto, ¿no? Y después uno lo que puede ver es que cuando uno ingresa a ver los documentos, ¿sí? Los documentos, hay distintos documentos que tienen que ver con las memorias, las reuniones, diferentes reuniones que se han hecho, está todo, es público, ¿no? La planificación, qué es lo que se ha pensado para cada uno de los componentes. Vamos a una breve pausa y volvemos con humor, campeón, ¿eh? Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 50 24. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Se preguntan por qué en la búsqueda hacemos humor, porque es una forma también de divulgar, aunque todavía no le encontramos la vuelta. Inseguridad. Científicos confirman que la cigarra es el animal que más habría sufrido la inseguridad. Una seguidilla de experimentos del CERN con el bosón de Higgs habría aumentado la sensación de probabilidad. Subterráneas. Macri, envidioso de Peter Higgs, él, con una sola idea, pudo construir más kilómetros de túnel que yo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, dijo muy envidioso. Competencia. Descubrimiento del bosón de Higgs y fumigación de personas con glifosatos y agroquímicos se disputan el título del mayor experimento del mundo. Religiosas. Científicos afirman que la diferencia entre Eloar y Cristo es que uno se sacrificó por todos nosotros y el otro era el Hijo de Dios. ¿Lo tengo que explicar? Un placer y muchas gracias. ¿Quién les habla? Antonio Mangione en la conducción y en la producción y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Nos vamos con Aluo Mayé, ¿sí? ¿Aló Mayen? ¿Lo tienen? ¿Lo escucharon alguna vez? Aló Mayen, de Tiken Jaffa Coli, ¿sí? Escuchen este tema y con esto nos vamos. Chau. Silasa ya nyanzi balinene du sada maulo na jidi rube kongo ngama sa fa wali lidala ka de se furu so boteke ka di je luma boto go songo ako bada bali simbo ila ya nim fanala sa ya te rombe ngara lola dia sa wuyo mo ya